Siempre con la segunda carta de Juan. Veamos ahí, ya hemos leído rápidamente la carta que tiene 13 versículos, ¿verdad? Es una carta pequeña, pero yo quisiera que ustedes pudieran identificar allí. En el versículo número 4 aparece la adherencia a la verdad. Este es un fundamento de fe. Yo me debo de adherir a la verdad. Yo me debo de... Voy a usar esta palabra que es muy antropológica, aprovechando las palabras que nos han compartido ahí, ¿verdad? Yo hago un matrimonio con la sana doctrina, ¿verdad? Y este sí es para toda la vida. Ese es el compromiso que debo de realizar. Eso lo dice el verso 4. Mire usted cómo lo dice. Me alegré mucho al hallar de entre tus hijos quienes andan en la verdad. Ahora, si usted mira los verbos aquí, andar, implica caminar, y la Biblia siempre cuando se habla de andar, quiere decir el que lleva su vida por este rumbo. Eso es lo que implica andar. El que lleva su vida por el rumbo de la verdad. Entonces, el fundamento de la fe es una adherencia a la verdad, a la sana doctrina. Eso lo dice el verso 4. Verso 5. Es una adherencia al amor. Yo me comprometo a amar. Es algo que no le preguntan a los pastores en su ministerio. Es una pregunta que no se le hace a los que reciben como nuevos miembros. Hermanos pastores, cuando ustedes reciben a nuevos miembros, los pasan al frente. La mayor parte de veces, ¿verdad que sí? Bueno, los vamos a recibir. Les vamos a dar la bienvenida. Alguien de ustedes, yo no les he preguntado, yo no les he hecho esta pregunta, pero alguien de ustedes les ha hecho, hermano, en esta iglesia hay un mandamiento que Dios exige, que ame a Dios y ame a su prójimo. ¿Está dispuesto usted a amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo? Yo tendría que hacer esa pregunta cuando recibo a nuevos miembros. ¿Cree usted que la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, en sus 66 libros, así les digo yo, son la palabra de Dios? ¿Y esta es nuestra norma de fe y conducta? Sí, hermano pastor, muy bien. Ahora se me está ocurriendo que pastoralmente yo les debo de preguntar, hermano, ¿se compromete a amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo? Porque según Juan me está enseñando, a mí y a ustedes, que la adherencia al amor es un fundamento de fe. La fe tiene fundamentos. Los jóvenes, las señoritas, los niños y las niñas, los adultos en nuestra iglesia, tendrían que tener este fundamento de fe, la adherencia al amor. Tercero, hermano y hermana, usted como nuevo miembro de la iglesia, ¿promete ser obediente en el amor del Señor? Sí, prometo. Verso 6. Y este es el amor. Ahora, ¿ve usted lo práctico que es el oriental? ¿Qué hubiera dicho el occidental? Define la palabra amor. No sé si me explico. El amor es el sentimiento y el suspiro. Cuando te regalo una rosa roja. No, mire, aquí no da sentimentalismos. Si usted mira, este apóstol es el apóstol del amor. Pero ¿sabe cómo escribe? Y este es el amor, dos puntos. Que cumplan los mandamientos de Dios. ¿De qué me serviría un hijo como Rodrigo que me diga, papi, yo te quiero, y es un desobediente, listo, condenado? No me quiere, no me ama. ¿De qué sirve que yo le diga que lo amo como mi hijo, si no le suplo para sus necesidades, como por ejemplo, si crece, en las vacaciones crecen, ¿verdad? No le compre yo pantalones o zapatos. O le dé su alimentación y procure tener una buena alimentación para él. No le estoy amando. Ay, mire, de abrazos y arrumecos no va a mantenerse él con vida. Se va a mantener con una responsabilidad que yo desarrolle como papá que soy de él. Y así es en la iglesia. Ay, hermanitos lindos, yo te quiero mucho. De eso no come la gente. ¿Verdad? Yo amo a la congregación de mi iglesia cumpliendo los mandamientos del Señor. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me arropaste. Entonces, si yo cumplo los mandamientos del Señor, estoy amando a Dios. Yo no soy mucho de abrazos, le cuento. No es un amor platónico, ¿verdad? Es un amor bíblico, en donde yo manifiesto mi amor más si le veo a usted con un pantalón roto, dándole un pantalón bueno, de los míos o nuevo a usted, que abrazándolo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces la adherencia, la obediencia es algo muy, muy, muy práctico en este sentido. Ahora, yo quisiera leerles también aquí algo bien interesante en esta Biblia del siglo XXI. Dice, mire, hermano, aquí hay algo bien interesante en esto. Primera y segunda de Juan reflejan un fondo comparable, así como hemos hecho una posible comparación entre la segunda y la tercera. En cada una de ellas el autor advierte contra la propaganda de los falsos maestros y ofrece aliento a los creyentes genuinos. Particularmente la segunda carta de Juan alerta a sus lectores en cuanto a recibir a herejes en sus casas o iglesias. Como primera de Juan, esta epístola caracteriza a esos anticristos como personas que han comprometido a la doctrina de Cristo. Aunque los creyentes han de ejercitar el amor, dicho amor ha de prodigarse en forma discriminada. De ese punto quiero hablar. Sigue diciendo, el amor genuino no incluye la aceptación de doctrinas falsas. Junto con esta admonición, ¿se recuerdan que es una admonición? Es una llamada de atención. El autor expresa su alegría ante el hecho de que sus hijos andan en la verdad y les exhorta a mantener su fidelidad. Ahora, el comentarista de esta Biblia dice tres o cuatro cosas como parte del propósito. Número uno, el amor sí es discriminado o es discriminatorio en ese sentido. Yo creo que ustedes han visto algunos programas en donde dicen, ay, yo amo a todo el mundo, yo amo a todo el mundo. Mira, hermano, la Biblia no nos enseña a amar a los falsos maestros. Por eso es que es discriminatorio. Con los tales ni se sienten. Mira, hermano y hermana, hay personas que son declarados herejes. Con los tales ni bebáis. Jamás la Biblia me dice que no debo de sentarme con un pecador. Jamás. Pero sí me prohíbe, sí me alienta, sí hay una admonición para que no me siente con herejes. ¿Verdad? Que no me siente con herejes. Y hay sectas. Fíjese que en este momento en Brasil, el fundador de la iglesia, Pare de Sufrir, está preso por estafas religiosas. Yo no sé quiénes reciben, quiénes compran prensa libre el día domingo. Aquella niñita leyó, miren más que ustedes. Y el día domingo de esta semana, en el suplemento de prensa libre, siempre sale un suplemento que se llama el New York Times. Y ahí habla acerca de cómo en los Estados Unidos, a Kenneth Copeland, lo están investigando. Es el autor, el iniciador, el mayor exponente de la teología de la prosperidad en los Estados Unidos. ¿De qué lo están acusando? Yo les voy a enseñar el artículo para que si no me creen a mí, por lo menos le crean a quien lo escribió. De una estafa religiosa. Porque en época de crisis, ellos han prosperado increíblemente. Se están aprovechando de la crisis de las personas en los Estados Unidos. A estos estafadores los están investigando. Al fundador de la secta Pare de Sufrir lo metieron preso en Brasil. Y en Perú están investigando porque se recogen en diezmos cerca de 1.5 millones de dólares solo en el Perú. Solo en el Perú. Y eso nos debe de preocupar a nosotros, porque en medio de nosotros también hay sectas de esa naturaleza. Ahora, con los tales, ni siquiera se sienten. Con los tales, ni siquiera coman. Con los tales, ni siquiera, mucho menos, ni siquiera llévenlos a sus iglesias. Ahora, aquí hay un recurso que nosotros vamos a ver, y es al uso adecuado de la hospitalidad en segunda carta de Juan. Aquí hay principios. Miren ustedes estos principios. No estamos llamados a una aceptación universal de cualquiera que clame ser un creyente. Ana Martita terminó el martes pasado explicándonos ahí alguna experiencia. No estamos llamados a una aceptación universal de cualquiera que clame ser un creyente. El amor debe tener discernimiento. El amor no nos embrutece. ¿Verdad, hermano? Por mucho que yo destile miel del amor que tengo para con la gente, no me embrutece. No me hace perder la razón. El amor de la gente de nuestras iglesias debe ser sabio, prudente, con discernimiento. Luego, la hospitalidad y la amabilidad deben concentrarse en aquellos que se adhieren a los fundamentos de la fe. Es más, por ejemplo, yo conozco iglesias que son dadivosas para con los de afuera, y con los de adentro a veces son pichicatas. A veces saquemos una ofrenda para el misionero tal, muy bien. Mandemos una ofrenda para Turquía, muy bien. Y a veces su propio pastor pasando necesidades. ¿Cómo decía mi abuela? Luz de la calle, oscuridad de la casa. ¿Verdad? Todavía con más viejo, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, la Biblia nos dice: preocúpense ustedes principalmente con, o primeramente, con los de la casa. Primeramente con los de la casa. De lo contrario, los cristianos estaríamos ayudando a los falsos maestros. Sepamos nosotros a quienes les damos, por ejemplo, parte de las ofrendas de nuestro ministerio, ¿verdad? Saber a dónde van estas ofrendas. La sana doctrina debe servir como la prueba del cristianismo genuino y como la base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente lo son. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Yo quisiera que ustedes pudieran ver conmigo primera de Juan 10. No es 10, sino que es, perdón. Vamos a ver aquí. Primera de Juan 10, 11 dice, pero es 5, 11. Vamos a ver si es este. Sí, mire, aquí dice, es, tal vez ahí la corrigen, Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. O sea, la sana doctrina debe servir como la prueba del cristianismo genuino y como la base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente lo son. ¿Qué está diciendo Primera de Juan? Primera de Juan 5, 11. ¿Qué está diciendo? Mire, lo que está diciendo es que realmente los nacidos en la gracia del Señor dan testimonio de la verdad y proclaman que Jesucristo es el Señor. Ese es un nacido de nuevo. En nuestros países, cualquier persona le dice, Dios te bendiga, Dios le bendiga. cualquiera. Yo estaba viendo que se han popularizado hoy en los vehículos, ya no es tanto el pececito el que está de moda, ¿verdad? Ahora salió un rosario que está adherido en la parte posterior de los vehículos, una silueta de un Jesús con el pelo a un lado, eso está de moda, ¿verdad? Hay una cantidad, y yo creo que está bueno para identificar quiénes son incluso evangélicos, quiénes son católicos, pero no necesariamente solo eso. Es muy común encontrar a gente que es diciendo que es creyente. Pero no cualquiera que me diga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, automáticamente debe ser un creyente. Un creyente es aquella persona que tiene un testimonio de la verdad y esa verdad es Cristo Jesús. Yo quisiera compararlo con Romanos 16, 17. Que usted pueda ver Romanos, Romanos 16:17. Dice así la Biblia, mire cómo dice la Biblia. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ah, eso quiere decir que Juan no es la única persona que expone la separación de los falsos maestros. También Pablo. Y Pablo le dice que os apartéis de estas personas. Ahora, ¿no le da a usted también prácticas pastorales, hermano y hermana? Gálatas 1, 8 y 9. Solo ese vamos a ver para no entretenernos mucho acá. Gálatas 1, 8 y 9. Dice así. Pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea. Mire qué interesante. ¿Cómo podríamos traducir la palabra anatema? ¿Sabe cómo lo dice literalmente una de las versiones? Sea catalogado un maldito. Ese es un anatema, ¿verdad? Es una persona digna de maldición. ¡Hala! Lo que nos está diciendo a nosotros, principalmente a los pastores, tengamos cuidado, porque estas personas que han tropezado en la doctrina no son mis hermanos. No tengo la obligación de amarles. No tengo la obligación de ser hospitalario con ellos. No necesariamente. Enseñémosle a nuestras iglesias de que no porque alguien diga, mire, fíjese que yo vengo de Perú o de Ecuador y ustedes son cristianos, y que no nos manipulen, que no nos manipulen. Porque yo he sabido de iglesias que les abren las puertas y les roban hasta los instrumentos. Ay, Señor, la prueba que nos diste. No, mi hijo, el tonto fuiste tú. Yo no soy pura lata, dice Dios. Yo no soy ingrato con ustedes. Ustedes fueron los que le abrieron la puerta. Señor, pero es que tú nos mandas. Ah, lo que yo les mandé es que hospeden a gente de manera inteligente. Que le den la bienvenida a gente de manera inteligente, con discernimiento. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Ahora, el tema central de Tercera de Juan es a la inversa. Ahora sí nos dice que con los siervos y siervas del Señor debemos de ser hospedadores. La recomendación del uso correcto de la hospitalidad cristiana y la condenación por faltar a ese uso correcto de la espiritualidad y de la hospitalidad. Ahora es la tercera carta de Juan la que nos va a enseñar esto. Segunda y tercera Juan tratan ese tema común, la hospitalidad, pero de diferentes perspectivas. Segunda de Juan condena a los que hospedan a falsos maestros. Es más, ustedes están contribuyendo a que los falsos maestros pululen en nuestro medio, ¿Por qué hay falsos evangelistas? Porque hay iglesias que de manera errada les han abierto las puertas. ¿Por qué se han dado a la tarea como de estafar? Porque alguien cayó en la estafa. ¿Por qué se han multiplicado? Porque hay pastores que son chevos, lelos, que les siguen dando ofrendas. ¿Sí o no? Mire, sí. Eso es así. ¿Por qué se multiplican? Porque la iglesia los ha multiplicado y lo ha fomentado. Ahora, ¿quiénes son los que deben contrarrestar eso? Los pastores locales. Los pastores locales. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que no exista el ministerio del evangelista. Yo creo en ellos. Creo en Dios, por supuesto. Y creo que hay unos muy buenos. Pero hay que saber, insisto, qué pata puso ese huevo. Hay que reconocer quién es la mamá de este muchacho. ¿Qué iglesia lo respalda? Mire que yo vengo recomendado por el hermano Fernando Mazariegos. Créanme que hay personas que se han presentado a algunas iglesias de mis alumnos pidiendo ofrendas en mi nombre. ¿Los hay? Mire, fíjese, hermana, que yo vengo de parte del hermano Rafael. Y hermano Rafa me mandó aquí a la capital y fíjese que, hermana, fíjese que me dijo que yo podía venir con usted para... ¿Sabe cómo me despaché yo una vez a un tipo así? Con mucho gusto, le dije. Con mucho gusto lo voy a ayudar. Entonces, véngase, le dije. Lo senté ahí, llamé, cogí el teléfono, ¿verdad? Y entonces, marqué un número. Yo no tenía el número telefónico a la mano de la persona que esta persona decía que yo los, que venía recomendada por él. Entonces, fingí que estaba llamando, ¿verdad? Y entonces... supóngase que me dijo hermano Rafa, ¿verdad? Hermano Rafa, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarle. ¿Cómo le ha ido? Y entonces el hermano se quedó así, ¿verdad? Entonces me dijo, voy a salir un ratito. Salió, ya no regresó. Y otra vez, que sí tenía el número de otra persona, le dije, vos fíjate que aquí está un fulano de tal y dice que vos lo mandaste. No, seguro, no lo mandaste vos. Le dije yo, así en voz alta, ¿no lo mandaste? No lo mandé, me decía del otro lado de la línea. Por favor, tenga la amabilidad de irse, yo sé que usted es un estafador. Y se fue. Ahora, pero hay incautos. Juan condena a los que hospedan a falsos maestros. Ahora, tercera de Juan, condena al que no hospeda al siervo de Dios. Ahora aquí es diferente. Aquí está el caso de Diótrefes. Yo quisiera otra vez que ustedes pudieran abrir su Biblia conmigo. En la tercera epístola del apóstol Juan, ahora, quisiera leerles estos detalles. En su tercera epístola, el apóstol Juan se denomina a sí mismo otra vez el anciano, el presbítero, debido a su avanzada edad, pero también a su función dentro de la iglesia. La paternidad juanina de esta epístola recibe confirmación por el hecho de que las ideas expresadas, el vocabulario empleado y el estilo de la carta son similares a los otros escritos de Juan. O sea, eso es lo que le da la paternidad literaria de que es Juan, el vidente, el presbítero, el que nos escribe esta carta. Esta carta también fue escrita muy probablemente de los años 80 al 95. Con las epístolas anteriores. Por eso es que ya también él se presenta como el anciano. O sea, si Juan tiene esa edad, Juan ya tiene un promedio de 75 a 80 años cuando escribe esta carta. Ya es un anciano. Ahora, el privilegio cristiano, este es su propósito y su tema, el privilegio cristiano de trabajar juntos en espíritu de amor es el tema de esta epístola. Trabajar juntos con un espíritu de amor. Juan escribe esta epístola con el objeto de cumplir un triple propósito. Yo quisiera que ustedes anotaran este triple propósito. Primero, Aquí hay un aprecio especial a Gallo, con Y, ¿verdad? Hay un aprecio especial personal a Gallo. O sea, lo que está expresando es que Gallo es un ejemplo. Gallo tiene de parte del apóstol un reconocimiento de que es un buen siervo de Dios y un fiel hospedador. Además, en segundo lugar, como propósito, censurar y condenar la actitud de Diótrefes. O sea, lo que está haciendo aquí el apóstol Juan es censurar y condenar, la actitud dominante de Diótrefes. Y tercero, ensalzar a Demetrio, que son los personajes importantes de la carta. Gallo, Diótrefes en el sentido negativo, y Demetrio, que es ensalzado, que es muy probablemente el que llevó la carta. Demetrio es muy probablemente el que llevó la carta. Ahora, les voy a leer entonces la carta. Aquí también tenemos nosotros unos 3-4 sermones bien bonitos. En el bosquejo, ahora si quieren les dicto un poquito del bosquejo ahora que ya hicieron el trabajo. Pero en el bosquejo aparece una introducción en el versículo número 1 y 2. En la introducción, el versículo 1 y 2 es una introducción. Del versículo 3 hasta el versículo 8 hay una palabra de aprecio. Punto 2. Lo primero fue introducción. El primer punto es una palabra de aprecio. Punto 2. Una palabra de censura. Versos 9 y 10. Punto 3. Una palabra de instrucción. Verso 11. Y punto 4. Una palabra de alabanza, verso 12. Una palabra de alabanza. Y la conclusión, versos 13 y 14 al 15. Pudiéramos incluso en la conclusión agregar ahí la bendición pastoral que está en el 15, ¿verdad? Pero 13 y 14 como conclusión, bendición pastoral como verso 15. Ahora, leamos la carta. Dice así. El anciano, entonces aquí aparece la palabra presbítero, al muy amado Gallo, a quien amo en verdad. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo no he escuchado sermones de la carta completa, solo de este verso, para hablar acerca de la prosperidad. Solo ese verso. Pues me gocé mucho cuando venían hermanos y daban testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros. Ahora, ¿quién es el que prospera? Mire, el hospedador, el que es solidario, el que manifiesta su amor fraternal, solo predican de la prosperidad económica y de la prosperidad del alma, pero no le ven el texto en su contexto. Yo espero que seas prosperado. ¿Sabes por qué? Porque has sido fiel en hospedar a los forasteros que son cristianos. Has sido misericordioso. No es la siembra y la cosecha la que está diciendo aquí, sino que es una persona que ha sido un atento servidor. Sigue diciendo: amado, Fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos y más aún cuando son forasteros. En presencia de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Si los encaminas como es digno de Dios, harás bien. Porque partieron por amor del nombre, Cristo, sin tomar nada de los gentiles, no son pedigüeños. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores de la verdad. Así como si hospedamos a los falsos maestros, somos colaboradores de las falsas doctrinas. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, quien ambicionaba ser el primero entre ellos, no nos admite. ¿Sabe a qué se está refiriendo Pablo? Juan, perdón, a una carta perdida. Hay una carta perdida de Juan que Diótrefes no permitió que llegara a la iglesia de Asia Menor. Por esta causa, si voy allá, haré recordar las obras que hace y cómo nos denigra con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no admite a los hermanos. Además, impide a los que los quieren recibir y los expulsa de la iglesia. Ah, esto era canelita fina el tipo usted. Amado, no imite lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno procede de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Se ha dado buen testimonio acerca de Demetrio de parte de todos y aún por la misma verdad. También nosotros damos testimonio y sabéis que nuestro testimonio es veraz. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero hacerlo por medio de tinta y pluma. Otra vez. Más bien espero verte dentro de poco y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno por nombre. Ahora, vea usted esto. Juan condena al que no hospeda al siervo de Dios. El caso de Diótrefes, el buen ejemplo de Gallo y el buen testimonio de Demetrio. Las epístolas no identifican al autor, pero el testimonio de la iglesia las adjudica al apóstol Juan. Él se identifica como el anciano, el presbítero. Solo alguien tan conocido y con el estatus y preeminencia que tenía Juan en la iglesia pudo haber escrito una carta con tanta autoridad. Si usted mira, es una carta con autoridad. Esperando obediencia de sus lectores y sin tan siquiera identificarse al principio de la misma como su autor. Como era conocido, solo firmó como el anciano en segunda y tercera de Juan. Algunos han fechado, algunos desde el 80 hasta el 95 han fechado. Es muy probable que hayan sido escritas del 90 al 95, desde Éfeso para todas las demás iglesias que están en el Asia Menor, igual que Éfeso. La tradición de la iglesia consistentemente identifica a Juan en un momento de avanzada edad, viviendo activamente y escribiendo desde Éfeso en Asia Menor. El tono de la epístola soporta la evidencia de que el autor era un anciano en edad comparado con sus lectores. Como por ejemplo les dice, hijitos. A veces uno tiende, por ejemplo, a decirle a un patojo, mira, mijito, ayúdame a esto, ¿verdad? Pero yo no le voy a decir a don Gonzalo, que me merece todo mi respeto, mira, mijito, ¿verdad? De repente no, ¿verdad? No le digo yo, mijito, ¿verdad?, a don Gonzalo. A don Rafa no le digo, mire, mijo, no, ¿verdad? A don Rolando no le digo, mire, mijo, ¿verdad? No, hermano Rolando, ¿verdad? Pero de repente a un patojo sí uno le dice mijito, ¿verdad? Pareciera ser que también es un lenguaje aquí de San Juan diciendo yo ya soy viejo, ustedes son patojos, ¿verdad? Pareciera ser que eso es lo que él identifica ahí. Otro punto que hace pensar que la fecha tuvo que ser al final del siglo I es el tema de la herejía que Juan combate, lo cual refleja los inicios del gnosticismo que apareció en los últimos 30 años del siglo I. ¿Sabe cuándo nace el gnosticismo? Más o menos en la época en la cual se incendia Roma y hay una persecución contra los cristianos en el año 70, la destrucción de Jerusalén. A partir de ahí, también los neoplatónicos comienzan a decaer y entonces comienzan a surgir los epicúreos, los gnósticos, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos aparece ahí un texto en donde se habla claramente de los grupos filosóficos que ya están haciendo daño también en la iglesia. En el intermedio les voy a buscar el texto para que ustedes lo identifiquen en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero entonces por eso es que algunos piensan que como ya hay gnósticos aquí, y esos aparecen más o menos después del año 70, estas personas pues son las que Juan está combatiendo, e incluso algunas cartas que Pablo ya está combatiendo, porque el movimiento en sí ya ha crecido bastante, ya ha crecido bastante. Y debido a que Juan no menciona nada acerca de la persecución bajo el emperador Domiciano, la cual comenzó para el año 95, cosa que nosotros ya vimos con las persecuciones que comienzan al final del siglo I, que se intensifican en el siglo II, es posible que haya sido escrita entonces entre el año del 90 al 95. No pudo pasar del 95 por las persecuciones de Domiciano, pero tampoco pudo ser inferior al 70 porque ya hay gnósticos y contra ellos es que combate Juan. Entonces ahí ubicamos la carta y las razones también. Ahora, mire usted lo importante que es estudiar la Biblia en su contexto, porque entonces la historia no nos dice, la historia bíblica no nos dice que Domiciano era el emperador romano. ¿Quién nos lo dice? La historia universal, que cuando uno va comparando fechas, entonces va entendiendo el contexto en el cual fue escrita esta y otras cartas y otras partes de la totalidad de la Biblia en forma total, pues, ¿verdad? Por supuesto, el contexto de la Biblia como tal. Aquí hay destinatarios. Aunque ninguna de las cartas da algún indicio de quiénes son los destinatarios, pero se acepta que estas cartas fueron dirigidas principalmente a iglesias de Asia Menor sobre las que Juan ejerció un ministerio apostólico. O sea, aunque nadie las identifica plenamente, sin embargo, esas cartas sí fueron escritas principalmente para esas iglesias que están en el Asia Menor. Yo quisiera resaltar y hacer un resumen ahí de las tres cartas. El propósito de Primera Juan: los falsos maestros del gnosticismo estaban dañando la sana doctrina y la vida de estos cristianos a quien Juan tanto amaba. Por esto ellos habían perdido su confianza y certeza en la fe, habían perdido su gozo y estaban confundidos por estos falsos maestros. Cuando alguien pierde el gozo, entonces es susceptible de ser hereje, de abandonar la fe e incluso de tomar prácticas que le son obscenas dentro del cristianismo. El apartarse de la fe produce también malas prácticas en la vida de los cristianos. El ser apáticos a la doctrina cristiana produce malas prácticas en los cristianos, y ese es el propósito de Juan, que los falsos maestros puedan ser identificados desde la primera carta para combatirlos con la sana doctrina. Por eso Juan reitera tres propósitos para lo cual él dice haber escrito su carta: el gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Eso ya lo vimos. La santidad, para que no pequéis. 5:3, la seguridad, para que sepáis que tenéis vida eterna. Los destinatarios de Segunda de Juan, los mismos de Primera de Juan, iglesias del Asia Menor. El propósito de Juan, segunda carta: aparte de reiterarles el permanecer en los fundamentos de la fe, sana doctrina, amor y obediencia, Juan les escribe para advertirles cómo deben ejercer su deber de ser hospitalarios con discernimiento, no recibiendo a los falsos maestros. Ese es el propósito. Como ser hospitalarios, pero no recibir a los falsos maestros. Es el propósito de la segunda carta de Juan. El propósito de tercera de Juan: destinatarios, el mismo grupo de iglesias de Asia Menor, un individuo particular que surge de una de ellas, Gayo. Propósito de tercera de Juan: dar testimonio de lo que es un buen ejemplo de la hospitalidad que mostraba a Gayo como un digno representante del Evangelio y para condenar las acciones pecaminosas de Diótrefes, que no hospedaba a fieles misioneros itinerantes. Estos son fieles misioneros itinerantes. Aquí está el contenido de Primera de Juan. En Primera de Juan tenemos este contenido. Capítulo 1, verso 1 al 10, vida y luz. Capítulo 2, verso 1 al 14, amor hacia los demás cristianos. 15 al 17, no amar al mundo. 2, 18 al 29, advertencia contra los anticristos. 3, 1 al 24, justicia y amor. 4, 1 al 6, probar a los espíritus. 4, 7 al 21, amor de Dios. Y capítulo 5, fe en el Señor Jesucristo. Resumen de Primera de Juan, que es algo que nosotros ya vimos. Solo quiero pasarme inmediatamente a ver el contenido resumen de Segunda de Juan. Verso 1 al 3, la base de la hospitalidad cristiana. 4 al 6, la conducta de la hospitalidad cristiana. 7 al 11, los límites de la hospitalidad cristiana. 12 y 13, las bendiciones de la hospitalidad cristiana.